Bueno, yo he llegado al tema porque después de dar tanto tiempo clases de latín clásico, uno se pregunta cómo funciona esto en relación al cristianismo, porque la imagen que uno tiene en la facultad es que la antigüedad es una cosa cerrada. Por supuesto que no todos los profesores nos han dicho eso, pero como una cosa autónoma. Entonces, priman criterios historicistas que hay que destruir, y simplemente, sobre todo ahora, en este tiempo, no en la época nuestra, que nosotros tuvimos más perspectiva, porque tuvimos varios griegos y varios latines, entonces se podía, y muchas horas por semana había, viste, más posibilidad de conversar estas cosas. Ahora, reducido todo, y con la orientación que tiene la facultad, es muy raro los planteos que podemos hacer acá ahora, ¿no? En primer lugar, es decir, no hay un corte cultural de la antigüedad al cristianismo radical. Hay sí un eje, que eso sí es cambio, un cambio radical, porque la historia adquiere un centro. Pero para llegar a ese centro no hay que desechar todo lo anterior. Hay que ver qué es lo que preparó, porque los santos padres llegaron a una conclusión de que está bien, Israel tenía todos los elementos del Antiguo Testamento que se le dan, la revelación se le da en una forma lineal, como un rayo, pero graduado. De a poco se le va dando la promesa de la venida del Mesías y caracterizándolo. Y así todo lo rechazan. Pero la expansión que tiene el cristianismo en el mundo mediterráneo, y es decir, estoy hablando de todo, piensen ustedes en el mapa del Mediterráneo, toda la costa, tanto africana como europea y asiática, el cristianismo se expandió como reguero de pólvora. Y entonces, pero eso no es solamente por mérito de los apóstoles que, por supuesto, fue muy grande, sino que había elementos que la población tenía, que podían ser encaminados. Y de hecho, San Pablo lo ve en su apostolado y lo dice, y lo dice en las cartas. Hay una... Sí, en un capítulo en Gálatas 4:4 está esa expresión de que nuestro Señor vino en la plenitud de los tiempos, que vamos a hablar qué es eso de la plenitud de los tiempos. Y en Hechos 13:48 usa una expresión que es medio intraducible y hay que hacerla por aproximación, porque usa un participio perfecto. Nosotros no tenemos, ustedes tienen, de cualquier verbo tienen un participio pasado, ¿no? Leído, corrido, comido. Pero el griego tiene un participio pasado, digamos, de perfecto. Es decir, que ni siquiera el latín lo tiene. Y entonces el participio, esa es la expresión tetagmenoi, el te sería el prefijo perfectivo, que viene de un verbo que significa ordenar. Entonces, ¿qué es lo que dice San Pablo? Que los gentiles, o sea, los greco-romanos, estaban tetagmenoi para la vida eterna. Estaban, y cuando San Jerónimo, al traducir la Vulgata, se pregunta cómo tradujo del griego una expresión que no tengo al latín, le pone el participio ese perfecto, lo traduce con un prefijo, y le pone praeordinati ad vitam eterna, es decir, preordenados, pre-preparados para la vida eterna. Bueno, eso es una cosa que hay que meditarla mucho, porque no se dice de otros pueblos. Se dice nada más que de los griegos y de los romanos, de los gentiles. Hay, y bueno, los santos padres a esos elementos le llamaron semina verbi. Semina verbi es una expresión que primero se acuñó en griego, la acuñaron los estoicos antes de ser cristianizada. Es decir, los estoicos llamaban semilla, pero lo decían en griego, logos, palabra como verbo, espermáticos, logos seminal, palabra sembradora, que eso, es decir, que existían núcleos que, de significación que podían preparar el cristianismo. Y el primero que usa eso y que lo ve es un filósofo, un santo padre que es filósofo converso. Bueno, espero que vengas vos. La traducción. Sí, esa es de San Jerónimo, de la Vulgata. Preordinatia de vita eterna. Más que darnos en el sentido del perfecto, en el sentido de, yo diría, de anticipación. Sí, pero él él podría, no le pone un adverbio, por ejemplo, que podría dar perfectamente ordenados, totalmente ordenados, acabadamente, redondeadamente ordenados, es decir, cumplidamente ordenados para la vida eterna. Es una acción cumplida, realizada. Sí, sí. Entonces, el preordinatio decía que se hubiera ordenado con anticipación, cosa que es cierta, por supuesto. Pero... Sí, pero el praise que le pone San Jerónimo no más bien traduce, es cronológico, pero no perfectivo. Pero él pone preordinatio ad vitam aeternam, ¿no? El que lo desarrolla es San Agustín. Sí, pero el primero que lo usa, la expresión logos espermáticos, que primero, ya les digo, es de la filosofía estoica, el primero que cristianiza la expresión es San Justino, que es siglo II, 150 más o menos, después de Cristo. Él era filósofo y era converso, y se convierte al cristianismo. Entonces, no, la conversión le significa repensar todo el bagaje cultural que él tenía antes y vio que había cosas que eran positivas. Entonces acuñó, cristianizó la expresión de los estoicos, logos espermáticos, que después San Agustín la va a traducir como semina verbi, es decir, semillas del verbo, palabra seminal, verbo sembrador, toda esa idea, ¿no? Es decir, que la expresión logos o la expresión verbum es algo fundamental a partir del cristianismo, pero también estaba antes. Es decir, cuando ustedes ven el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo, o en el principio era el logo, como se dice en griego, resulta que está bien que el cristianismo planifica todo, pero ya había habido un filósofo en el siglo VI a.C. que había dicho que la realidad se sostiene en un logos, en una palabra, que era Heráclito, y que esa palabra era una palabra ígnea, es decir, una cosa misteriosa. Entonces, lo que sostiene el universo es un juego, es una palabra, es un logo y es racional, es inteligible, eso es lo interesante. No es una abstracción, no es una cosa que no se entiende, no es una cosa cerrada. Y bueno, Heráclito era de Éfeso. San Juan escribe en Éfeso el Apocalipsis, va a vivir a Éfeso y ahí escribe el Evangelio. Es decir, más que casualidad sería que, si conoció o no a Heráclito, no sé, pero que justo articula un filósofo de Éfeso, dice que la realidad se sostiene en un logos, y después viene San Juan y dice que en el principio era el logos. Claro que son dos logos distintos, pero la base es común, está dada, ¿no? Bueno, San Agustín le llamó a eso semina verbi, es decir, semillas del verbo. Pero el asunto es el siguiente, es decir, inmediatamente los santos padres que empezaron a surgir después del cristianismo se preguntaron qué valor tenía toda la cultura antigua. Entonces, es decir, nosotros tenemos que partir, nuestro primer texto es este de San Pablo que les acabo de decir, preordinatio, perfecta, completa o acabadamente ordenados, preparados para la vida eterna. Y si hay semina verbi... Los gentiles, ¿no? Los gentiles. Los gentiles grecorromanos, que eran los esos, ¿no? Hay semina verbi en otras civilizaciones, pero mucho más diluido. También la hay en los chinos, y a lo mejor hubo en alguna civilización indígena, no sé. Pero la plenitud de eso se dio en los griegos y los romanos. ¿Y qué consideraron primero los santos padres? Lo que la filosofía había aportado a la antigüedad. Y entonces, San Justino, que es filósofo, y bueno, por supuesto que encuentra muchas cosas. Y ustedes leen los santos padres más antiguos, y el primer mérito es que la filosofía depuró la noción de Dios y condujo al Dios único. y Aristóteles le llama primer motor inmóvil, lo cual uno dice, no es para venerar el primer motor inmóvil. Pero ojo, que hay que tener cuidado que en la metafísica Aristóteles dice que es un viviente. Y eso es sumamente importante. En eso coincide, aunque sea distinto, con el Antiguo Testamento, donde Dios es Dios de vivos. No es una abstracción, ni un principio ininteligible, ni nada. Es decir, conocemos lo que Dios quiere revelarnos. No está clara la revelación de la Trinidad. Pero en el Antiguo Testamento, en la zarza ardiente, Dios se define. Yo soy el que soy. Y en el Nuevo Testamento se define mucho más. Yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que cuando nos vienen con esto de que nuestros hermanos, los mayores en la fe, y ojo, usted cree en el Hijo, usted cree en el Espíritu Santo, y bueno, hasta ahí, no sé, porque el Dios no sé si es Padre para ellos. Hay en los profetas la idea de que Israel es hijo de Dios, pero no hay la claridad y la definición que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, en primer lugar, nosotros somos trinitarios, monoteístas trinitarios, y ellos, en el mejor de los casos, son monoteístas, pero no son trinitarios. Por algo han negado al Verbo, y del Espíritu Santo ni hablemos, ¿no? Y de Dios hacen lo que ellos quieren. Bueno, pero los griegos tuvieron como gentiles tuvieron un desarrollo de la razón que no tuvo ningún otro pueblo. Por eso tienen a Platón y tienen a Aristóteles y tienen toda una chorrera de filósofos y pensadores. Pero esos son los dos básicos. Esos fueron, digamos, providencialmente dispuestos para aclarar muchas cosas. Entre ellos, la idea de un Dios único. Bueno, eso no era difícil reconocerlo, los méritos de la filosofía. Otro de los méritos de la filosofía es de que la virtud se puede enseñar. Ustedes me dirán que es una cosa obvia que la virtud se puede enseñar. Pero en el mundo griego y romano había un impedimento, que era la concepción cíclica del tiempo. Y hay que sacar las consecuencias de eso, porque nosotros no somos cíclicos. Es decir, el cristianismo liquida la concepción cíclica del tiempo. La concepción cíclica del tiempo, que ellos la pensaban como un círculo no homogéneo, que va transcurriendo y vuelve a repetirse, aunque ninguno tuvo la experiencia de la repetición. Es decir, en el fondo mítico de los griegos, venía, vaya a saber de dónde, esa idea de que el tiempo era cíclico. Y tal vez sería una idea acuñada de la observación de la naturaleza. Las estaciones, los días, las noches, las fases de la luna, todo lo que se repetía constantemente, las órbitas de los planetas y todo eso, les puede haber ayudado a concebir el tiempo cíclico. Pero el griego empieza a darse cuenta de a poco que el hombre no es cíclico. Entonces, ¿antes del cristianismo? Sí. Fíjate vos que la primera acuñación del mito del tiempo cíclico está en Hesíodo, que es siglo VIII antes de Cristo, ¿no, Pela? Sí. Siglo VIII. Un poquitito después de... 700 y pico. Sí, siglo VIII. Y lo acuña en un poema que se llama Los trabajos y los días. Entonces, da la casualidad que en todas las... No, porque no es solamente patrimonio de los griegos y de los latinos, también el sánscrito, los hindúes, también tienen una concepción cíclica del tiempo. Entonces, siempre imaginan una perfección en los orígenes. Como yo les diría, una especie de paraíso, que le llaman la edad de oro o la estirpe de oro. Porque creo que Hesíodo habla no de edad, sino de estirpes, ¿no? Bueno, eso está, como quien dice, al principio, pero en un principio que viene rotando. ¿Y cuál es la característica de eso? Es como en el paraíso. Es decir, los hombres convivían con los dioses y hablaban con los dioses y con los héroes. El héroe, ontológicamente, que nosotros vamos a ver en Grecia, y en Roma no está en el Antiguo Testamento. Porque no es solamente el concepto que nosotros tenemos de héroe, que viene de los héroes de la patria, que son gente virtuosa en extremo, que han tenido sabiduría política, militar o lo que fuera, no, eso está. Pero fundamentalmente, ¿qué es el héroe? Es uno que es hijo de una divinidad y de un mortal. Es decir, eso es lo que el mito provee fundamentalmente. Eso no lo provee la filosofía. Y sin embargo, la idea de héroe es de una riqueza tan tremenda que no digo que supere la idea de Dios único que viene por el uso de la razón y de la filosofía. Porque el héroe tiene doble naturaleza. Es decir, es mitad divino, mitad humano, es virtuoso, es el más virtuoso de todos, tiene que serlo por su origen divino, pero la virtud no la consigue por regalito de arriba, porque sea hijo de Dios. No, el ejercicio de la virtud lo practica del lado desde el punto de vista humano y le cuesta. No. Es decir, tiene una exigencia mayor que el común de los hombres, que son hijos de mortales. Y el héroe es un personaje mediador entre los dos mundos. Si ustedes leen, y eso es el primer elemento que nos provee la mitología. Es decir, que va a servir, de lo cual los apóstoles y todos van a tener un eco inmediato, es decir, predicar, como dice San Pablo en el discurso del Areópago, sobre la venida de Cristo, y que la gente entienda, porque no solamente son los filósofos los que pueden haber razonado sobre cómo es Dios, pero es decir, que nuestro Señor, que es el centro de la historia, es hijo de Dios inmortal, le costaba más a los judíos que a los griegos entender eso, y a los romanos, porque ellos tenían la noción de héroe que les había provisto el mito y los venía preparando. Es el caso de, se me fue el nombre ahora, pero en la Ilíada. Aquiles. Sí, y eso que Aquiles, no te digo que es el más virtuoso de todos, pero por ejemplo vos tenés un personaje como Hércules. No, el que es hijo de Dios y de mortal tiene condiciones excepcionales, pero en la virtud se tiene que educar. Fíjense que el Evangelio dice que el niño Jesús, cuando se reencuentra con sus padres después de la discusión en el templo cuando tenía 12 años, dice, crecía en sabiduría y en gracia, es decir, y en virtudes. Es decir, eso lo tenía que hacerlo por su parte humana, no solamente porque era hijo de Dios. Bueno, es decir, el héroe entonces es un personaje que es mediador por su doble naturaleza, es un personaje que debe llevar su virtud, como dicen los tomistas, a sumum potentia, al extremo de la potencia, casi para convertirlo en acto, y cae sobre él. Tiene responsabilidades que no tiene el común de los otros. Todo usted en el mito de Heracles, que todavía es más claro para nosotros que el mismo Aquiles o Ulises o cualquier otro de los que están en la Ilíada o en la Odisea. Es decir, Heracles tiene que hacer 12 trabajos, y 12 trabajos que son salvíficos para la humanidad, que apuntan al bien común. Y tanto es así que la figura de Heracles o Hércules tuvo una gran veneración en los primeros padres. Si uno no se imagina cómo, pero fue visto como una prefiguración de Cristo en algunos padres. Es decir, hay figuras de Cristo o prefiguraciones en el Antiguo Testamento, todo eso está perfectamente estudiado, pero también el mundo griego nos lo ofrece desde el lado de la mitología, que es lo que en realidad fue más combatido, es decir, porque una persona, como le digo, como San Justino y otros padres que sabían filosofía, no tienen problema en aceptar toda esa purificación que los lleva a la idea de Dios. En Platón, Dios es el sumo bien, la suma verdad y la suma belleza, y esos son atributos divinos que nosotros le damos a Dios. Es viviente, eso también, y esto lo viene por Aristóteles, es decir, que la deja ahí picando, digamos, en la noción de divinidad. Pero la filosofía no prepara la noción de doble naturaleza de Cristo. La doble naturaleza viene por la mitología. Pero la mitología tiene un problema, Es decir, hay tantas historias, tantas leyendas, y algunas son non santas o no aceptables, que ya en el mundo griego tenían su crítica. Jenófanes, que es un filósofo pretocrático del siglo VI, VII a.C., y el mismo Platón, son críticos de muchos elementos de la mitología. Pero la mitología provee, y eso es lo que menos está estudiado, está estudiado, pero no como está estudiada las nociones que nos ha regalado la filosofía, ¿no?, griega. Es decir, Platón y Aristóteles están muy estudiados y entonces se pueden sacar muchas cosas de ellos. Pero la mitología también ofrece muchos elementos. Y ofrece estos elementos. En primer lugar, la doble naturaleza del héroe. Cristo, para los griegos, funcionó como un héroe. Entonces no había problema cuando San Pablo les empieza a hablar de que es un hombre que es hijo de Dios, hijo de la Virgen, que es mortal. ¿Qué nos vamos a asombrar? Es decir, que podemos entender perfectamente que esa persona venga para salvarnos. Lo que pasa es que en el mundo greco-romano nunca se habló de salvación del alma. Eso es una novedad del cristianismo. La actuación del héroe, cuando el mito del héroe se historifica, es decir, si empezamos a buscar personajes concretos, y eso se ve muy bien en la literatura romana y en la historia de Roma, es decir, están buscando uno que tenga posibilidad de tener ascendencia divina y sea mortal. Bueno, César mismo. A través de la virtud, ¿no? Sí, de la virtud, y también César tenía el plus ese de que se decía que era hijo de Venus, porque descendiente de Venus, porque la familia Julia, que era la familia descendiente del fundador de Roma, descendía de Venus, ¿no? De la diosa. Es decir, una cosa que a nosotros hoy nos parece ridícula, pero que en ese entonces funcionaba muy bien. Y el emperador Augusto, que es el que nos interesa, porque Augusto es el emperador que está cuando nace nuestro Señor. Ustedes ven los poetas máximos de la época de Augusto, Horacio y Virgilio, no solamente que tienen el mito del héroe de doble naturaleza, sino que a todos estos héroes que provee el mito, ellos le dan dos héroes históricos casi, que son Rómulo, el fundador de Roma, que lo toman como personaje histórico, y Augusto. Y César también, pero sobre todo Augusto, es decir, lo hacen descendiente de la familia Julia. Entonces, tiene un ascendiente que le da una superioridad, un plus por lo demás. Y si Augusto es virtuoso y es el hacedor del imperio y consolidador del imperio romano y de la Pax Romana, porque nuestro Señor viene en un momento de la historia donde no hay guerras en ninguna parte del mundo. Hasta las crónicas de China hablan de Pax Sinica. Sina era el nombre de China, con S, ¿no? Entonces, ese momento estaba todo el mundo apaciguado cuando vino nuestro Señor. Y ese es uno de los primeros significados del texto de Gálata de la plenitud temporis. Es decir, nuestro Señor viene en la plenitud de los tiempos. Entonces, es decir, la antigüedad, en lo mejor que tenía, no podía seguir mejorando más porque se tenía que detener allí, en el nacimiento de Cristo. Entonces preparó esa cosa fundamental que fue la noción de héroe. Ya vamos a ver que eso trae otras cosas. Pero también se tuvo que deshacer de la noción cíclica del tiempo, porque el ciclo te quita libertad. Si a vos te toca nacer en tal o cual edad, no podés salir de ella. Y Hesíodo, que es el primero, como les digo, que en su libro Los trabajos y los días acuña el tema del mito cíclico, y entonces habla con la metáfora de los metales, en el ciclo hay un momento que es la edad de oro, que es el momento en que los dioses son capaces de convivir con los hombres, o los hombres son capaces de vivir con los dioses y con los héroes. Eso es, hay muchas otras caracterizaciones, otros elementos de los cuales habla Hesíodo, pero lo fundamental es la convivencia. Y fíjense, hay un tema importante. los hombres son capaces de comer con los dioses, o los dioses son capaces de comer con los hombres. Eso se va a plenificar en el cristianismo, que ya no comemos con Dios, sino que Dios se hace dar en comida a nosotros. Es decir, perdonen la grosería, pero nosotros comemos a Dios, al Dios hombre. Pero en el primer texto que podría dar una imagen del paraíso, los dioses comen con los hombres y los hombres comen con los dioses. Muy bien. Como el ciclo es irracional, en el sentido de que salimos de la edad de oro y no sabemos por qué salimos de la edad de oro, sigue en Hesíodo la edad de plata, que no es del todo mala, pero es peor que la de oro. Y así se van degradando las edades. Después viene la edad de bronce y después vendría la edad de hierro. Eso sería la base mítica que no está escrita antes de Hesíodo. Pero Hesíodo ya lo modifica. Es decir, el primero que expresa el mito ya lo modifica y le mete antes de la edad de hierro y después de la edad de bronce una edad de los héroes. Que todo el mundo dice que es una evocación de la guerra de Troya, de los héroes, de los ciclos épicos, no solamente de la guerra de Troya, sino de otras expediciones donde hubo héroes que tenían condiciones eximias. Y entonces se paró en un momento dado la degradación. Y entonces ustedes tienen primero edad de oro, perfecta, después edad de plata con algunas imperfecciones, por ejemplo, el frío y el calor extremos. En la edad de oro todo es una eterna primavera, como en el paraíso. Después vienen las estaciones, vienen un montón de cosas, viene el trabajo, es decir, uno puede hacer un paralelo con el Génesis, es decir, sin exagerarlo mucho, pero... Es decir, ellos no tienen la noción de pecado en ese entonces. Después vendría esta edad de bronce y de pronto una mejoría. Perdón, pero sí. Había algo, por ejemplo, la impiedad, la falta de virtud, ¿eso no lo tenían? La edad de hierro es la edad más impía. Es la peor edad. Es decir, todas esas virtudes que existían en la edad de oro se vienen perdiendo. Pero lo que no te dice Hesíodo es que la edad de oro es tan perfecta, ¿por qué de golpe y zumbido? No hay una explicación como nosotros tenemos que salimos del paraíso porque Adán y Eva pecaron. Y eso es racional, es lógico. Ellos no, ellos pasan de la edad de oro a la edad de plata sin explicación. ¿Por qué? Porque el ciclo se mueve con una cosa que no es racional, sino irracional, que es la necesidad. Ananke, ¿no? Entonces, la necesidad, ellos no podían explicar eso. Entonces decían, bueno, ¿por qué se pasa la edad de oro, la edad de plata y así sucesivamente? Y se pasa por la necesidad. La necesidad es una noción irracional. Fatalismo, sí, una especie de fatalismo y sin ninguna explicación, de la cual el hombre no puede dar una explicación racional. Bueno, Hesíodo, que es el primero que acuña el mito y le mete la edad de los héroes y ya lo modifica, porque es decir, tendrías tres edades míticas, la de oro, la de plata y la de bronce, que se degrada. De golpe y zumbido vienen dos edades históricas, la de los héroes, que sería como la prehistoria de ellos, la guerra de Troya y otra hazaña, y después la edad de hierro, que es la peor de todas, que no hay no hay virtudes. Y entonces, Hesíodo ya es un hombre consciente de que la edad de hierro lo constriñe. ¿Por qué me toca vivir en esta edad? ¿Por qué no estoy ubicado en el momento en que la edad de hierro va a volver a ser la edad de oro? Nunca tuvieron ellos experiencia del ciclo. Lo recibieron, lo acuñaron, lo expresaron, pero de entrada hay una protesta. ¿Por qué diablos me toca vivir en la edad de hierro y no puedo vivir en otra edad mejor? Y ahí se acaba, no puede dar ninguna explicación. Bueno, de ahí podemos pasar, dando un salto grande, a Platón. Platón tiene un diálogo, el Crátilo, que se lee algo muy interesante, donde se plantea el tema del origen del lenguaje, y se discuten unas cuantas palabras. Y en eso se discute con un discípulo que se llama Crátilo, de Platón, de Sócrates, el por qué el adjetivo áureo, dorado. Y entonces inmediatamente Sócrates dice, no se crean que Áureo es que el hombre, los hombres de la edad de oro eran de oro. No, no, no, no. Lo áureo es la condición moral, virtuosa. Es decir, que el hombre áureo es el hombre virtuoso. Y como para Sócrates la virtud se puede enseñar, entonces ya les destruye una cosa que los angustiaba. Es decir, vivimos supuestamente en la edad de hierro, pero en la edad de hierro podemos ser áureos, podemos ser virtuosos. Y ya eso es una cosa muy importante para agrietar la idea de ciclo. Es decir, que el ciclo ya se vuelve menos irracional. Porque en la edad de hierro vos podés ser áureo si sos virtuoso. La virtud se puede enseñar. Bueno, el siguiente paso, dando muchos saltos, es Virgilio. Estamos a 40 años del nacimiento de Cristo, en el siglo I, cuando Virgilio escribe sus primeros poemas, que son 10 églogas. Y hay una cuarta égloga donde se preanuncia el nacimiento de un niño de doble naturaleza que va a salvar el desorden del mundo. Porque cuando Virgilio escribe eso, escribe en plena guerra civil. Entonces hay un momento que se pacta una tregua y él la ve muy esperanzada a esa tregua, como una continuidad de la paz, que no se dio así, pero en ese momento él espera que ese niño, que es hijo de un dios y de una mortal, nunca da el nombre, porque eso es lo que menos importa. Lo que importa ahí, en ese poema de Virgilio, es que va a nacer un niño de doble naturaleza que, cuando crezca, en el aprendizaje de las virtudes y llegue a lo mejor de la virtud, es decir, en el momento en que su virtud culmina, él va a poder ser cosmocrátor, es decir, gobernador del mundo conocido en ese entonces. Y va a regir, dice, el mundo apaciguado o pacificado por las virtudes paternas. Eso es lo que se profetiza en la égloga. Y entonces este nacimiento del niño está acompañado de la idea del ciclo del tiempo. Pero Virgilio, usando las mismas palabras, las está resemantizando, las está resignificando, le está dando otro valor, porque Virgilio, con lo que busca, porque si ustedes piensan en el ciclo no tiene centro. Entonces el gran esfuerzo mental de Virgilio es romper el ciclo y darle un centro a la historia. Eso es básico, básico, básico, pero no lo ven mucho los comentaristas. E incluso los comentaristas católicos modernos dicen una cantidad de disparates muy grande. Pero el emperador Constantino, siglo III, que es el que dio el edicto de Milán, sí lo vio. Y después les voy a contar de Constantino. Pero ahora sigo con esto. Entonces, este poeta, 40 años de Cristo, quiere romper la idea de que el tiempo es un ciclo que te constriñe, que te quita libertad humana, porque él quiere hacer valer la libertad humana. Pero para eso la historia tiene que tener un centro. Y ese centro es un niño divino humano, que cuando crezca va a gobernar el mundo. Y ahí se le acaba a Virgilio. Es decir, no estamos hablando de salvación del alma ni nada, sino ordenar el gran despelote que era el Imperio Romano con las guerras civiles. Y en la práctica eso se concretó, porque después del asesinato de César, ¿se acuerdan cuándo? En el 44 a.C., es una fecha que tienen que tenerla como pan comido, digamos. César es asesinado en el 44, se agudiza la guerra civil, sube un triunvirato, el segundo triunvirato en la historia de Roma, no sé si vos les has hablado algo de eso. Formado por Augusto, que todavía no se llama Augusto, Augusto es un título que da después, es Cayo César Augusto, Octaviano, perdón, Cayo César Octaviano u Octavio. Él sube a formar parte del triunvirato cuando tenía 18 años. Es el sobrino nieto de César, al cual César lo declara heredero político. Y sube con gente más grande, porque un mocoso de 18 años, como era Augusto, no estaba por muchas muy buenas condiciones que tuvieron, no tienen experiencia para gobernar el mundo de aquel entonces. Y el triunvirato lo forma con Marco Antonio, que era el lugarteniente inmediato de César, que era un hombre de unos 40 años, con una gran experiencia política adquirida con César. Y con un viejo soldado, un general romano, de unos 60 años, que era Lépido. Así que tenemos 60, 40 y 20. Por supuesto que el de 20 fue el que después se quedó con todo. Y Marco Antonio y Cleopatra y todo eso tal vez ustedes han oído hablar. Lo cierto es que en un momento dado, el triunvirato toma el poder después del 44. Y lo va consolidando con una serie de batallas, porque el asesinato de César se produce en el Senado romano, diríamos por una cuestión interna. Y entonces los asesinos de César huyen a Grecia, forman un ejército, y ese ejército es combatido por este segundo triunvirato, y el segundo triunvirato gana. El César muere en el 44, y en el 42 queda liquidado Marco Antonio prácticamente, por 42-41, por una batalla de Filipo. Es decir que el segundo triunvirato se va consolidando. Bruto y Casio son los asesinos de César. Es decir, en la batalla de Filipo, el segundo triunvirato le gana a los asesinos de César, que los liquida. Pero hay todavía disidencias internas que se van dando de a poco, y en el 31, cuando ya hay una interna dentro del triunvirato, entre el Octavio, el futuro Augusto, y Marco Antonio, por criterios políticos distintos y otras cosas más, se produce una batalla, la batalla de Actium, justo en las mismas aguas del Golfo de Lepanto. Es decir, qué cosa providencial. Es decir, o Lepanto se produce en las mismas aguas que se produjo la batalla de Actium. Si ustedes quieren, Lepanto es una nueva Actium, o Actium es una prefiguración de Lepanto, ¿no? En el año 31. Bueno, y ahí viene la pacificación. Es decir, ya queda Augusto, que todavía es muy joven, piensen que en el 44... eso es en el 31. En el 42 es Filipo, donde lo liquidan a los asesinos de César. Pero después, en la interna del triunvirato, Lépido, el de 60 años, es eliminado pronto y sin mucho conflicto. Pero el conflicto queda entonces entre Antonio y Octavio. Y gana Octavio en la batalla esta de Actium en el 31 a.C. Y entonces ahí se consolida una cosa que va a ser la base del imperio, que es el principado. El principado no es la monarquía, que, ¿se acuerdan ustedes? En la historia de Roma tenemos la monarquía desde la fundación de Roma en 753 a.C., siglo VIII, hasta 503, 506, 509, más o menos, pónganle hasta el 500, unos 250 años de monarquía tenemos, con 7 reyes. El último rey es bajado y empieza la república. Es depuesto el último rey, que es Tarquino el Soberbio. Y la república dura, si ustedes quieren, del 500 hasta César. Con ese interregno del segundo triunvirato, hasta que se cambia otra vez todo y empieza el principado, que es la base del imperio. La república estaba sostenida con una... En la monarquía asumía todos los poderes. Judicial, militar, policial, social, económico. ¿Por qué? Era lógico, porque Roma no tenía expansión. En la época de la monarquía no pasaba de la zona del Lacio, si ustedes quieren. Pero con la república se va expandiendo. Y a medida que se expande, se van incorporando gentes al gobierno. Entonces hay en la República una distribución de la potestad del poder. Entonces el Senado, que existía en la monarquía, pero no tenía, solamente era aconsejaba, en la República tiene poder bien deliberativo y legislativo, y controla en lo que sería el poder ejecutivo, sería el cónsul, pero el cónsul no es uno, son dos, y le quitan la perpetuidad, porque en 250 años hubo 7 reyes, pero en la República cada año o cada había que cambiar de cónsules. Y bueno, mientras eso, entonces había una división, digamos, los cónsules tenían el poder ejecutivo y el poder militar, porque eran, no solamente eran cónsules, sino que eran duques, es decir, el dux es el jefe del ejército, era el que manejaba la política, el poder político o ejecutivo, si ustedes quieren, y el poder militar, los cónsules. Estaba el poder económico, que estaba en manos de los cuestores, que tenían mucho control de la economía y controlaban a todos los funcionarios, que los grandes funcionarios eran los que tenían imperium, es decir, un mando político concreto para hacer determinadas cosas. Funcionarios con imperio eran pocos, eran los cónsules, los censores, los pretores. Los pretores eran como el jefe de policía. Los censores eran como los jueces. No quiero decir que sean exactamente lo mismo, ¿no? Pero para que tengan ustedes una idea. Y estaba una magistratura que era el dictator o dictador, que no tiene nada que ver con la idea que nosotros tenemos de dictador, porque para nosotros es una palabra negativa. Pero ellos no. Era aquel cónsul u otro personaje que en momento de gravedad de la República se le daba poder extraordinario nunca más de 6 meses para actuar en un determinado... Por ejemplo, Cicerón, en el año 63, era cónsul. 3 o 4 meses antes de terminar el consulado del 31 de diciembre, se descubre la conspiración de Catilina. Ustedes tienen un lindo libro en castellano de... ¿Lo tenés pelado vos, el Catilina de Ernesto Palacio? Léanlo, porque es un libro que vale la pena. Y Cicerón, entonces, pide poderes extraordinarios para liquidar la conjuración y se los dan. Y liquida la conjuración de Catilina. No lo liquida Catilina porque se le escapa, pero después muere en una batalla. Pero a todos los lugartenientes de Catilina sí los agarra y los ejecuta. ¿Una especie de interventor? ¿Una cosa así? Es, sí, es un dictador que tiene poderes... No, interventor, digo. No, no, interventor no, porque ya está ocupando el cargo, el cargo máximo. Él era cónsul, pero los cónsules, por ejemplo, en tiempo normal, tenían que tener el acuerdo del Senado para tomar una pena de muerte, por ejemplo. Pero el dictador puede ejecutar la pena de muerte sin pedirle permiso al Senado. El Senado le da autorización para que lo haga. Y eso hizo Cicerón en ese año. Es decir, para que... Después Pompeyo, por ejemplo, fue dictador con una dictadura marítima, es decir, que no corría en tierra. ¿Por qué? Porque le dieron la posibilidad de limpiar de piratas el Mediterráneo, porque los piratas se robaban los cargamentos de trigo y otras cosas, y entonces los dejaban a los tanos sin elementos mínimos el trigo venía de África, del norte de África, donde hoy es Libia, es un desierto, ahí había un vergel. Los tanos todavía no existían. Bueno, los tanos no existían, los ítalos, o los latinos, el territorio italiano. Bueno, y le dieron la dictadura marítima por 6 meses, que significaba que el Mediterráneo él hacía lo que quería, y a 50 kilómetros de la costa, no más, él no podía meterse más adentro. Es decir, puertos, y eso sí, porque tenía que reaprovisionarse todo. Y en 3 meses los liquidó a los piratas. Y vino, dijo misión cumplida, y devolvió los 3 meses que le sobraban de dictadura. Es decir, que realmente la República Romana nos ofreció muchos ejemplos de prudencia política y de virtud política, y hay mucho más en la historia, resaltados por los poetas, ¿no? Sí, y este otro que, en la, ¿cómo se llama? ¿Te acordás el de las guerras púnicas? Régulo. Régulo es una cosa magnífica, porque uno, ni siquiera hoy tenemos un tipo así. Régulo era un general, era romano, lucha contra los cartagineses. Los cartagineses lo ponen preso y le dan la posibilidad de liberarlo si va y les pide la rendición al Senado romano. Régulo va y habla con el Senado romano, pero lo que les dice es que no se rindan. Y no se rinden los romanos, Y le dije, bueno, ahora quédate, ¿no? Yo di mi palabra de que voy a volver. Y volvió, y los cartagineses lo ejecutaron. Y él sabía que lo iba a ejecutar porque él no obedeció las órdenes de los cartagineses. Dio su palabra de que iba, trataba con ellos y volvía. Pero le dijo, no hagan lo que ellos dicen. Bueno, es decir, llevar la palabra empeñada hasta ese colmo hoy es impensable. Y es un personaje exaltado en la poesía. Es decir, el heroísmo de la palabra empeñada, el heroísmo militar, el heroísmo político, los romanos lo van valuando todavía más que los héroes míticos. Es decir, en Grecia el mito va a ser siempre superior a la historia, pero en Roma, partiendo de ese comienzo de mito superior a la historia, después no, ellos son capaces de hacer historia, son capaces de hacer política, son un pueblo político por excelencia, la historia es superior al mito. Pero tiene en el momento antes del cristianismo la relación es armoniosa entre historia y mito, porque el mito provee las divinidades y provee estas nociones, como les digo, fundamentales del héroe de doble naturaleza y de extrema virtud, pero para ordenar el mundo. Entonces Augusto es el personaje político concreto que en el momento, a partir del año 31, él pacifica el mundo romano, y uno de los indicios más importantes es el cierre del templo de Jano. El templo de Jano era un templo que venía de la monarquía. Jano es el dios bifronte, de dos caras. No es un dios muy importante, un dios secundario. Pero ese templo estaba siempre abierto porque en algún rincón de Roma, del mundo romano o del mundo latino había guerra. Tito Livio, que es preceptor de los nietos de Augusto y que hace una historia de Roma desde la fundación hasta su época, que se ha perdido en prácticamente en tres cuartos, porque eran 140 libros y quedan 40, más o menos, si se han perdido unos 100 libros, en uno de los que se conservan, cuenta que entre la fundación de Roma y la época de él, el templo de Jano estuvo cerrado dos veces en el siglo III. Y nada más. Y después estuvo siempre abierto. Augusto gana en Actium, pacifica el mundo romano, y el templo de Jano cerrado dura hasta después de la venida de nuestro Señor. En el momento en que nace nuestro Señor, el templo de Jano estaba cerrado porque no había guerra en ningún rincón del imperio. Es decir, en el siglo III, cuando el mundo latino no era más que Italia, era más sencillo. Pero en el siglo I, cuando llegábamos allá hasta el Tigris y el Éufrates, hasta África, hasta Francia, hasta España, todo era romano, más allá del Danubio también. Bueno, entonces que el templo de Jano estuviera cerrado era sumamente importante. Es decir, Augusto supo manejar la política del imperio. Tuvieron un ejército más grande, pero un ejército que no solamente era pelear, sino que era disuasivo también. Y la base del mundo romano poblacional es el campesino y el soldado. Es decir, nosotros ahora no tenemos soldados, y yo creo que ya no nos están quedando campesinos, pero la historia de Roma es un modelo de lo que debe hacer un pueblo para ser grande. Entonces, en ese momento, es decir, eso es lo que San Pablo llama la plenitud de tempo. En primer lugar, como les digo, una pacificación política, que eso es lo que salta a primera vista, porque cuando a uno le preguntan qué es la plenitud de los tiempos, una expresión medio difícil de caracterizar. Bueno, y la primera caracterización era que había paz, no había guerra, sí, es cierto. Pero había una plenitud espiritual y cultural que está dada por esas ideas que van a preparar la venida del cristianismo. Y la noción de héroe y la búsqueda de un centro para la historia son las dos nociones básicas y la ruptura del ciclo. Es decir, los antiguos, Virgilio, que es el que más llega cerca del cristianismo, no rompe el ciclo pero no lo elimina. Porque la eliminación del ciclo significa aceptar el creacionismo, es decir, lo que está en el Génesis, que Dios creó el mundo de la nada y el mundo tuvo un principio. ¿El ciclo en qué se basa? En que la materia es eterna. Esa es otra cosa irracional. No tiene ni principio ni fin, es eterno. Y lo que es eterno, como los dioses, los griegos no tenían una explicación racional. ¿Qué es la eternidad? No podían decirlo. A lo sumo Platón dice que el tiempo es la imagen móvil de la inmóvil eternidad. Pero la eternidad es lo que siempre es. Y los dioses son lo que siempre son. Y la materia es lo que es. Entonces es tan eterno la materia como los dioses. Es decir, el cristianismo va a romper eso. Los dioses son, o la divinidad es, siempre. Y en eso no hay ningún problema con los griegos. Tenemos que especificar que es Dios, ¿no? Por supuesto. Pero la noción de materia eterna hay que liquidarla. ¿Y cómo se liquida eso? Liquidando la idea de ciclo. Y Platón y Virgilio son dos jalones en la forma de agrietar, de ir rompiendo la idea del ciclo. Porque tampoco vamos a pasar del ciclo al cristianismo de golpe. No. Hay que ir fracturando, agrietando la idea del ciclo y cultivando dos nociones, que la de libertad humana, que liquida el ciclo, porque si vos sos libre, podés, como dice Platón, podés ser áureo en la edad de hierro. Es decir, porque vos sos un hombre libre y podés practicar la virtud. Eso es fundamental para liquidar el ciclo. Y segundo, lo que intenta Virgilio, darle un centro al ciclo. Y de ahí podemos pasar a una noción de la historia cristiana, donde el centro es Cristo. Pero no busquemos en los romanos, ni en los griegos, menos, que hay un principio. Nosotros, para nosotros el tiempo tiene un principio y un fin y le damos un centro. Los romanos alcanzaron, Virgilio alcanzó a intentar la idea de centro, pero no la idea de principio ni la idea de fin, eso es bíblico. Pero el hecho de darle un centro a la historia implica que el apostolado de los gentiles, es decir, de San Pablo y de los apóstoles, tiene que llegar de alguna forma. Y la gente no todos son filósofos, al contrario. Hay más difusión de las ideas míticas en el común de la gente que en la clase pensadora, digamos, en la clase culta, que filosofa y eso, y puede racionalmente llegar a la noción de Dios único. Pero en la noción de la filosofía no está la noción de doble naturaleza. Y sí está en el mito. Entonces, cuando San Pablo predica, le llega más, la predicación medio, cuando uno ve la velocidad con que se han ido convirtiendo los pueblos, es porque había cosas básicas que eran fundamentales. Y el mito especifica mucho la cuestión de el Dios vivo, los dioses vivientes. Es decir, para que Aristóteles llegue racionalmente en la metafísica, decir que es un viviente, es una especulación sangrienta hasta que se llega a eso. Pero el mito no, porque la gente sentía a los dioses como cosas vivas. Y además, los dioses, si ustedes comparan en esa época la representación de los dioses que se da en Egipto, que se da en el mundo de la Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, los persas, los medos, y el mundo greco-romano es muy distinta. En los persas, si ustedes quieren, en el imperio persa y en el Egipto, son las representaciones de los dioses son mixtas, es decir, con animales, caras de hombre o animales, pero los griegos y los romanos son los únicos que tienen a los dioses con la forma perfecta humana. Eso era más comprensible para los griegos, claro, esto que para los mismos judíos. Por supuesto. Es decir, a los judíos aceptar que el Hijo del Hombre, que vamos a decir del Hijo de Dios, fuera de doble naturaleza, eso les costó sangre. Y además hijo de un... Y hijo de Dios. Mata. ¿Por qué dicen que lo mata? Dice Anás o Caifás. Ha blasfemado, se ha hecho hijo de Dios. Eso es impensable. En el griego, eso no es ninguna blasfemia. Es un timbre de honor. Y por eso lo podemos seguir. Claro. Por supuesto que el mito... Yo estoy dando las nociones fundamentales. El mito tiene mucho barro, mucho fango, y hay que ir desglosando. Ya en Jenófanes y en Platón se da un desglosamiento del mito, hay que purificarlo al mito. Y ellos lo purifican con el uso de la razón. Pero esa noción, después, por ejemplo, que, entonces, los dioses se representan con forma humana perfecta. Y es muy interesante porque en el arte hay dos cánones para representar la figura de los dioses con forma de hombre. Uno, el primero es que la cabeza está 7 veces incluida en el cuerpo. Ese es el canon dórico. Es decir, ustedes lo observan en las estatuas. Pasa un poco de tiempo y de pronto las estatuas se estilizan un poquito más porque cambia el canon. Y no me acuerdo cuál es el escultor que lo cambia. Y dice, no, la cabeza tiene que estar 8 veces en el cuerpo. Y entonces hay un poquito más de esbeltez, si ustedes quieren, ¿no? Y ese es el canon perfecto. La cabeza 8 veces en el cuerpo y las estatuas tienen ese canon. Bueno, asómbrense ustedes, el canon de 8 veces la cabeza en el cuerpo es el canon de nuestro Señor Jesucristo en el Santo Sudario. 8 veces la cabeza de Cristo. Cristo tiene la altura del segundo canon griego. Y el Santo Sudario lo está medido. Y te dicen, sí, tenía tantos centímetros, tantos metros, de un metro y tanto. Bueno, pero es el canon griego. Con que los griegos representaban a los dioses. La medida. La proporción. Y otra idea básica, no es que el hombre va a los dioses. Primero vienen los dioses a los hombres. Fíjense ustedes, no es Isabel la que va a verla a la Virgen, sino es la Virgen la que va a verla a Isabel. Y es el Verbo el que viene enviado por Dios a los hombres. Entonces, esa es una noción que está anexa a esta idea de que Dios es viviente, de que Dios es prósopon, es persona, y de que Dios tiene forma humana perfecta. Y, a ver, esperen, porque tengo yo marcado varias de esas cosas, a ver, para darle un poquito de orden. Y empiezan los griegos la acuñación de la noción de falta originaria que no la tienen al principio. Es decir, en el Génesis está, el tiempo pierde su cualidad porque Dios crea y la creación es perfecta hasta que Adán peca. Entonces, mientras Adán está en el paraíso, es como dirían los griegos, la edad de oro. El paso siguiente, que es el que Adán peca, y por eso el tiempo nuestro parece lineal, porque uno dice, bueno, tiene principio, tiene fin y en el medio está Cristo. No es tan exactamente igual, porque también tiene diferencias cualitativas que no se dan con la imagen de los metales, pero uno la puede manejar con el pecado y la redención. Es decir, la primera etapa cualitativa, que es como la edad de oro, que es la paradisíaca, es desde la creación de la materia hasta el pecado. Del pecado de Adán hasta la venida de Cristo, tenemos las consecuencias del pecado, pero no de degradación constante, sino... Y el último momento de la historia antes de la venida de Cristo es un momento de plenitud. Es decir, lo mejor de la antigüedad se da hasta el nacimiento de Cristo. Y más allá no puede ir. Y son estas nociones que estamos viendo, ¿no? Bueno, cuando los griegos son los que acuñan la noción de jamartía, ¿no es cierto, pelado? De error, ¿no? pero hay concretamente una híbris, que es una como podemos decir, una extralimitación del hombre, que en algún momento dado su extralimitación, su pecado, su falta afecta a todos. Porque ese es el gran, otro descubrimiento, es decir, que la falta que vos cometés no se agota en vos mismo, sino que la pasás a todo el mundo. Y mucho más si la falta es una ofensa a los dioses. Entonces, el primero que habría acuñado la noción de una falta primigenia que se extiende a la estirpe y que hay que expiar es Esquilo. Y por suerte nosotros tenemos la trilogía de Esquilo, que empieza con el Agamenón, sigue con una segunda obra que se llama Las Coéforas y sigue con una tercera obra que se llama Las Euménides. Y ahí, ¿cuál es el argumento? Hay uno que en el origen cometió una falta contra la divinidad porque se excedió en lo que hizo contra los dioses, y los dioses lo empiezan a castigar de a poquito, y la falta se va pasando a las generaciones siguientes, que a su vez son más pecadoras, hacen más falta. Bueno, Agamenón, para ir, que es príncipe, que es un pastor de hombres, como lo define la Ilíada, para ir a la guerra de Troya, ha matado a su hija, ha sacrificado a su hija engañando a su mujer. Y bueno, y esa falta empieza a pagarse. Lo cierto es que la mujer, Clitemnestra, toma un amante y cuando Agamenón viene, lo mata. Eso, ahí termina la primera obra, el Agamenón. La segunda obra es lo que pasa con la segunda generación, con los dos hijos de Orestes y Electra. Que Electra está llena de venganza, de espíritu de venganza, porque quiere matar a la madre y para vengar al padre, y no lo puede matar ella, entonces lo instiga a Orestes. Hay otros elementos que también hay que considerar. Es decir, si los dioses permiten o no esa venganza. Lo cierto es que Orestes mata a la madre. El matricidio es un crimen tremendo. Y la tercera obra, Las Euménides, es cómo Orestes se purifica de ese crimen y llega a ser juzgado en el tribunal del Areópago en Atenas, en el mismo lugar donde habló San Pablo. Y los jueces empatan, castigarlo, y empatan los que lo perdonan, que consideran todo. Y la que desempata es Palas Atenea. Y eso es una especie de síntesis de lo que son de cómo los griegos no aplican la ley así pura, sino que tienen la idea de clemencia, la idea de misericordia, nace allí. Es decir, pero que es fundamental en toda esa trilogía, que se ha cometido una falta, una híbris, que es lo mismo que ustedes dijeron, un pecado, que ha caído en toda la familia, en toda la estirpe, ¿verdad? Y que necesita expiación. La falta, la ofensa contra la divinidad, aunque sea un crimen humano, necesita expiación, purificación, y hay posibilidad de expiar. Pero en Esquilo no pasa de una familia, de una estirpe, no se extiende a todos los griegos. Cuando nosotros llegamos a Horacio y Virgilio, que son los poetas contemporáneos de Augusto, vuelven a hacerse el mismo planteo. Y toman dos mitos. Horacio toma el mito de Rómulo y Remo, y Virgilio toma el mito del fundador de Troya. Porque los romanos descienden de los troyanos vencidos, no de los griegos vencedores. Bueno, Rómulo y Remo, ustedes se acuerdan que eran mellizos, que fundan Roma, pero en realidad el que la funda es Rómulo. Remo tiene un papel secundario. Y eso le ocasiona, según el mito, una gran envidia contra su hermano. Entonces lo desobedece constantemente, y en una de esas comete, de acuerdo a las reglas y legislaciones que ellos tenían, un sacrilegio, que es pasar del espacio de Roma, que era sagrado, al espacio de afuera, que era profano. Es decir, esa es otra noción que uno tiene que aprender, la noción El espacio no es todo igual. El espacio o es sagrado o es profano. El entorno de la ciudad, porque los dioses vienen a habitar a la ciudad, es un entorno sacro. El del templo es la concentración de los sacros, pero la ciudad es un espacio sacro y la muralla no solamente tiene sentido defensivo o militar, sino de separación de lo sagrado de lo profano. Y para eso tenían que, para salir al espacio profano había que pedir permiso al pontífice, que en este caso también es Rómulo, que es fundador, jefe político y pontífice. Bueno, Remo lo desobedece y entonces él tiene que castigarlo y matarlo. Bueno, pero pasando el tiempo, ese castigo de Rómulo se vio como muy exagerado. Y en la época de Horacio, es decir, 8 siglos después de la fundación de Roma, Rómulo es más bien visto como un Caín y Remo como un Abel. Es decir, el mito se ha dado vuelta, se ha sido transformado. Y eso le ha servido a Horacio para explicar una cosa semejante a la de Esquilo. Nada más que en Esquilo era la de una familia, la de los antecedentes, los antepasados y los descendientes de Agamenón. Pero Horacio lo aplica a toda la estirpe romana. Y dice que la sangre inocente de Remo cae maldita para sus descendientes. Es muy importante eso, porque ese es el pecado original de Roma. Es decir, todos los romanos están afectados por esa falta, y eso explica la guerra civil. Y la guerra civil es una cosa que ha ido creciendo como una bola de nieve, que ha empezado en el 100 años antes, y que no tiene mira de acabar. Entonces de ahí, fíjense la importancia del cierre del templo de Jano en el 31 por Augusto. Mm. Es decir, liquida 100 años de guerras civiles y liquida porque en Horacio también está presente muy fuertemente, más que en Virgilio, la idea de que se necesita un expiador porque el hombre ha ofendido a los dioses. Una pregunta. Ahora, cuando Ulises, ¿no? Por ejemplo, ahí hace ofende también a los dioses y tiene todas las consecuencias de la... De la sí, lo ofende a Neptuno y por eso tiene que estar 10 años peregrinando después. Eso también se puede ver como un proceso de purificación. Sí, sí, y las sí. consecuencias sí. Que ocurren en Ítaca también sí. podría ser... Sí, tanto es que algunos han visto la vuelta de Ulises a Ítaca y la purificación que emprende la familia, pues tienen que liquidar a todos estos que se han apropiado de la casa. Una imagen de la iglesia ocupada en los últimos tiempos. Es decir, simbólicamente vos podés darle una dimensión a Homero extraordinaria. Incluso la figura de Palas Atenea cambia mucho de la Ilíada a la Odisea. La idea es una diosa que toma parte por los griegos y no quiere saber nada con los troyanos. Pero resulta que acá ella también se ha pacificado porque la guerra de Troya ha terminado. Y se convierte en el ángel tutelar de no solamente de Ulises, sino de su hijo y de su familia. Lean la Ilíada viendo el papel de Palas Atenea y es de un ángel de la guarda. La Odisea. ¿Cómo? La Odisea. Perdón, la Odisea. Y hay una escena muy hermosa que es cuando ya Ulises ha sido reconocido por su hijo, no por su mujer, por la criada vieja y por el porquerizo, y entonces tiene que ir a buscar las armas para combatir a los pretendientes. Y tienen que pasar, digamos, por donde están los pretendientes y entrar en un cuarto oscuro para sacar las armas. Y Atenea los guía. Telémaco, el hijo, nunca la ve a Atenea, pero intuye que alguien los está ayudando, un favor divino. Ulises sí la ve, Odiseo sí la ve a Palas. Entonces entran, abren la puerta y en ese cuarto oscuro, el cuarto oscuro se ilumina, porque Atenea va adelante. Y Telémaco, que no la ve, se maravilla porque realmente esa luz es la lumbre de la divinidad que los está ayudando. Es maravilloso ese pedazo, ¿no? Realmente a mí me emociona muchísimo. Bueno, vuelvo otra vez, ¿a dónde estábamos en el... en la noción de pecado. No es a toda la humanidad, ¿eh? Es decir, el mérito de Esquilo es que la cuña para una estirpe, para una familia. En Horacio, la cuña para todo el pueblo romano. Y Virgilio, también la cuña para todo el pueblo romano, pero va más atrás. Va al primer, al fundador de Roma, al rey, digo, de Troya, al rey Laomedonte, porque en Virgilio los romanos descienden de los troyanos. Entonces la primera falta no está en los romanos, tiene que estar allá lejos, está en los troyanos. Cuando Laomedonte funda Troya, pasan muchas generaciones hasta después que viene la guerra, pacta la construcción de las murallas con Neptuno o con Poseidón y Apolo. Y le construyen las murallas. Son imbatibles las murallas de Troya. No las va a tirar nadie. Pero siempre que Laomedonte cumpla la promesa que les ha hecho de darles un pago a los dioses, a estos dos dioses. Bueno, si ustedes agarran el mito, hay 3 o 4 versiones de qué es lo que los dioses le exigieron a Laomedonte. Pero hay una que es que Apolo le pide casarse con la hija del rey. Y Laomedonte no se le da. Entonces, los dioses le han hecho la muralla, pero el rey no ha cumplido. Y no le destruyen la muralla, no se la tiran ahí abajo, ni más, pues se enojan, ni nada. Se van los dioses, como diciendo, ya vas a ver lo que te va a pasar. Tal vez a Laomedonte no le pase mucho, pero le pasa a los troyanos, generaciones después, donde Troya va a caer. Y ahí, eso lo ve Virgilio. La falta primigenia va mucho más lejos que Rómulo y Remo, va hasta Laomedonte. La primera consecuencia de eso es la guerra de Troya. Y la segunda consecuencia es la guerra civil en Italia, en el mundo romano. Bueno, en los dos poetas, pero fundamentalmente en Horacio, está acuñada la idea del expiador. El hombre ha cometido una ofensa contra la divinidad y debe expiarla. Ajá, ¿y quién la expía? Un hombre no puede expiar no tiene dimensión para expiar la falta que ha hecho los dioses. Y Horacio se pregunta, ¿y a quién va a enviar Júpiter para expiar esta falta? Y él se va contestando, a un dios no, porque un dios no, los dioses no han cometido ninguna falta, la falta la ha cometido el hombre, pero el hombre es insuficiente. ¿Quién la puede expiar? Uno de doble naturaleza. Y ahí viene la cuestión de Augusto. Augusto ya estaba visto como un, por lo menos por los poetas, como un personaje muy especial, porque en un momento dado los senadores van, lo ven y dicen, a vos se te dan todas, vos tenés que tener un favor divino muy especial. Y eso para Horacio y Virgilio es porque en Augusto hay un indicio de doble naturaleza. Era descendiente de Venus. Entonces ese, el de doble naturaleza, es el que espía. No puede ser otro. Si San Pablo y San Pedro leyeron a Virgilio, no sé, pero los romanos lo leyeron y entonces cuando se le está explicando que el expiador va a ser el hijo de Dios, de la salvación política a la salvación del alma, ya ahí se da un escalón. Es decir, que la noción de doble naturaleza, todas estas cosas que vemos adjuntas con la divinidad y la noción de falta primigenia, ya los han preparado a los... es decir, es lo que la antigüedad le ofrece al cristianismo, listo para que el cristianismo sea acogido. Después tienen otro tema anexo también, y después si quieren paramos, si quieren comerla, no sé yo qué hora es allá. Bueno, que es el tema del padre putativo. Es decir, nuestro Señor es hijo de Dios, pero la Virgen no es madre soltera. La providencia la ha provisto la Virgen de San José, con la cual la Virgen no tiene ningún trato carnal, pese a muchos teólogos progresistas. Y San José es un sumum de virtud y hace el papel de padre adoptivo del niño Jesús. ¿No era el hijo del carpintero este? Bueno, muchos mitos, el dios de los griegos y de los romanos, el dios tiene relaciones con una humana. Esta humana puede ser soltera o casada. Si es soltera y queda embarazada del dios, inmediatamente el dios le provee un marido, para que no se hable mal de la madre y para que eduque al hijo. Pero ese marido tiene que ser virtuoso, humanamente el más virtuoso de los hombres. En el caso del poema de Virgilio que les digo, de la cuarta égloga, el chico pacificará el mundo con las virtudes paternas, es decir, del padre putativo. Y va a aprender la virtud por el ejemplo y por las hazañas del padre putativo. Bueno, en Grecia ustedes tienen muchos casos de padre putativo. A ver, ¿te acordás de algunos, pelados? Por ejemplo, en Eurípides, el Ión de Eurípides, hay un chico que es hijo de Apolo y la madre soltera. Inmediatamente es madre, el dios la casa. En el caso de Heracles o de Hércules, la madre está casada, pero el padre, perdonen la expresión, no se siente cornudo en ningún momento. Es un honor que la divinidad conciba un hijo con su mujer. El anfitrión está tomado en serio y en broma, porque Plauto lo toma en broma, pero la parte de del padre que se honra por la divinidad incluso está ahí en el final del anfitrión de Plauto, es decir, ahí no se lo toma en broma. Es decir, el padre putativo... Pero, María Delia, de estas mujeres no nace nunca un dios. No, nace un héroe. Claro, nace uno de doble naturaleza. Eso es lo que no consiguió el mundo griego, ¿no? De las mujeres mortales o de los hombres mortales nace un dios, nace uno de doble naturaleza. El mismo Anquises, padre de Eneas, es hijo de una divinidad y de un mortal. Aquiles es hijo de una mujer, de una diosa y de un mortal. Lo que pasa es que estos héroes, si ustedes empiezan a estudiarlos héroe por héroe por héroe, desde que aparecen en la Ilíada y la Odisea hasta que llegamos a Virgilio, Virgilio se muere 19 años antes de la venida de Cristo, el mismo héroe va evolucionando. Entonces, por ejemplo, en Virgilio, nosotros tenemos en la obra mayor de Virgilio, que es la Eneida, que es la epopeya de la fundación de Roma, atendiendo a los orígenes troyanos, el héroe es hijo de Venus, de ahí que todo, por algo Julio César decía que descendía de Venus, ¿no? Porque ellos son descendientes, en la práctica son descendientes de Enea, y de Iulo, y de ahí la gens Iulia, Iulo es el hijo de Eneas, ¿no? Y su padre es un mortal, pero la madre es divinidad, y él es de doble naturaleza, y puede hacer lo que hace, porque es de una naturaleza y porque cultiva su virtud al máximo. Entonces, lo que la evolución del héroe, ustedes lo que van descubriendo es la profundización de la virtud. Porque en Grecia el héroe no es discutido, siempre es la figura excelsa. Pero en Roma, en Virgilio, el héroe sufre anonadamiento y humillación. Y esa es la figura de Eneas. Es la figura previa como héroe a la venida de Cristo. Es decir, por eso la noción de virtus hay que profundizarla desde Homero hasta Virgilio y nos deja ahí al pie del cañón, digamos, para la venida de Cristo. Entonces, aquel que había leído la Eneida, posiblemente el centurión romano, entendía muy bien que Cristo fuese crucificado, porque Eneas es el héroe que no es crucificado, pero que sufre humillación y se anonada y se borra por la misión que tiene. Su misión es superior a todo, y a eso hay que sacrificar todo, que es la fundación de Roma. Y la fundación de Roma para la eternidad, no para una generación. Bueno, quedamos acá. Si quieren, se ha hecho un poco largo.